pasos duros a caminar. Caminar, caminar en el lugar, caminar sin descansar, pero pronto la forma vamos a cambiar, todos blandos a caminar. Caminar, caminar en el lugar, caminar sin descansar, pero pronto la forma vamos a cambiar, arrugados a caminar. Caminar, caminar en el lugar, caminar sin descansar, pero pronto la forma vamos a cambiar. ¿Y ahora cómo vamos a caminar? Como diga el sintetizador.